saca Martín. Le buscan y estoy clean. Con cuidado y sin frío, yo sigo a mil. Lado americano, me miran bien tendido. Contando las mesas, llenas de efectivo. Rompiendo las ligas, un suspiro y me inspiro. La vida es una y no va a volver. Fresco, con la de coco voy pego. Regreso en calor discreto. Me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock. Fresco, con la de coco voy pego. Regreso en calor discreto. Me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock. Norte los encargos, el papel viene pa' abajo. De frente no me rajo, ensillado cabalgo, ando en lo bravo. Pa'l norte los encargos, el papel viene pa' abajo. De frente no me rajo, ensillado cabalgo, ando en lo bravo. Con mis carnales y mi hijo, sigo pegando el guiso. Las carolas y Florida ensillado ya me han visto. Luisiana, Mississippi, estamos agarrando corte. Puro sin baking soda, no synthetic, mueve el hombre. Señor, cero en la memoria, nunca se me olvida. La escuela fue la calle, aquí seguimos en la viva. Voy todo por mi niña, vale mi valentía. Por ella lo que sea, está firme y está pilas. Fresco, con la de coco voy pego. Regreso en calor discreto. Me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock, me acompaña mi Glock. Carnal Elite 8-1 pa' el capitán del flow.